Abra tu Biblia, hermanos, de Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Hemos estado hablando sobre temas matrimoniales. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando, hermanos, sobre qué es lo que la Biblia dice sobre los niños. Creo que la Biblia dice, hermanos, sobre los hijos también, ¿verdad? Porque, hermanos, tenemos una generación de niños que va creciendo, que va, hermanos, hacia adelante, y queremos también que el Señor les vaya dirigiendo, ¿verdad? Y la palabra del Señor llega, hermanos, en las necesidades que se nos presentan. Esta tarde estaremos hablando sobre el tema de la Biblia y el divorcio. ¿La Biblia y qué, hermanos? El divorcio. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en cuanto a este tema, verdad? Porque fue importante que a Jesús le preguntaron, ¿y esto cómo es? ¿Verdad? ¿Y esta situación cómo es? ¿Verdad? Estaremos hablando, hermanos, más adelante quizás sobre, ¿verdad? Según las noticias que dice la Biblia, ¿verdad? Acerca de eso también, porque, hermanos, hay algo también muy interesante que la Biblia, hermanos, nos dice. Pero esta tarde, hermanos, como seguimos en esto, si alguno lo está pensando, si alguno está diciendo, ¿verdad? Yo tengo ganas de esto, esta tarde el tema viene para enfocarle hacia dónde y cuándo el Señor, hermanos, dijo estas cosas. Versículos 31 y 32 de Mateo 5 dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer debe carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos al capítulo 19, versículos 3 al 12, siempre, hermanos, de Mateo. Vuelven a abordar a Jesús con la misma pregunta, con el mismo tema, y hay, hermanos, una respuesta del Señor también en cuanto, hermanos, a eso. Quiero que entienda la pregunta que le están haciendo al Señor para que no vayamos a sacar, hermanos, de contexto lo que está diciendo el Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, Mateo 19, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron, ¿quiénes, hermanos? Grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos. ¿Qué venían haciendo los hermanos? ¿Y qué más? Y diciéndole. Esta es la pregunta, hermanos, que a veces sacamos de contexto. El Señor dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta que le hicieron a Jesús. Versículo 4. Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que nos hizo al principio, varón y hembra, nos hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Vuelven a preguntar, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio de repudiarla? Y Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés nos permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron los discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes están. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos de eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y con eso último, hermanos, creo que enfocamos esta predicación. El que sea capaz de recibir esto, que así sea, hermanos, también, ¿verdad? Cuando vemos el plan de Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor, hermano, le pone la mujer, sacó a Eva del mismo cuerpo, hermanos, de Adán. De una dice, ¿de qué, hermanos? De sus costillas. Y lo puso, y el hombre, hermanos, estaba feliz. Tan feliz que dijo, esto no es más, ¿verdad?, que cuerpo. El cuerpo sangre, ¿verdad? Por esto será llamada, ¿qué dijo? Varona, ¿por que del hombre, sino tu mano. Y la Biblia, hermanos, habla del propósito de Dios, cómo comenzó, hermanos, ese propósito. Y, hermanos, el propósito de Dios es que el hombre y la mujer sean uno, ¿verdad?, para toda esta vida. Como hemos dicho, que el matrimonio es un contrato solamente para cuando, hermanos, para esta vida, porque los cielos ni se casarán, dijo el Señor, ni se darán en casamiento. La frase, hermanos, que se ocupa para casar realmente no está en la Biblia, hasta que la muerte los separe. Si usted la busca, hermanos, es una frase, hermanos, que está en la Biblia, pero ese era el propósito, hermanos, del Señor al inicio. Ese era el propósito de Dios poniendo al hombre y a la mujer, hermanos, juntos, ¿verdad? Él también, hermanos. Cuando una pareja o cuando un matrimonio, hermanos, entra en conflicto y entra aquellas cosas, lo primero que piensa a veces es, ¿qué? ¿Qué hacer entonces, hermano? ¿Qué tengo de Jesús? ¿Hay alguna excepción? ¿Cuándo hay alguna excepción? Si la hay. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca, hermanos, de un tema también, ¿verdad? Que eran consejos para el matrimonio. ¿Por qué causa, dijo Pablo, hermanos? Para evitar las fornicaciones. Yo mencioné una palabra, hermanos, la semana pasada, y la palabra es porneia. Cuando el Señor dice, hermanos, en el capítulo 5, versículo 32, que le preguntan, hermanos, estos hombres a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es esto, verdad? Cualquiera que repudia a su mujer, a no ser, dice, hermanos, por causa de fornicación. Y estamos viendo, hermanos, en todas las versiones de la Biblia, todos los léxicos, incluso, hermanos, ni las versiones de la Biblia, traducen fornicación a una infidelidad sexual. Si usted va y compara, hermanos, lo que tiene el esfuerzo, ¿verdad? Y usted ve todas las versiones, todos los ejemplos y todas las cosas, y las traducciones son infidelidad sexual. Y todo se refiere, hermanos, a infidelidad sexual. A no ser, salvo por, y hermanos, siempre van a dar, hermanos, a eso. Y preguntándonos desde ese punto de partida, hermanos, creo que los que traducen la Biblia tienen un concepto más grande que el que tenemos nosotros acerca, hermanos, de esas traducciones. Pero la palabra que se usa, hermanos, ahí para fornicación es porneia. Y dijimos que en Corintios Pablo dice, hermanos, que por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga también su propio marido. Entonces la palabra porneia, hermanos, se usa en la Biblia para incluir cualquier clase de conducta sexual que no es aceptada delante de Dios. Cualquier clase de conducta sexual, hermanos, que Dios no aprueba. Por ejemplo, el homosexualismo. Hay matrimonios, hermanos, que se han dejado porque al hombre comenzaron a gustar de las hombres, ¿verdad? O la mujer, ya no le gustó el marido de la esposa, sino hermano, que otra, ¿verdad? No es una conducta aceptada delante de Dios. O, hermanos, otra de las cosas, hermanos, como una forma, una conducta sexual no agradable delante de Dios, el adulterio, la fornicación. O era también, hermanos, una indicación también hacia la prostitución. Se dice, hermanos, que esta palabra porneia, que tenemos en el versículo, hermanos, 32, fornicación, tiene el mismo origen etimológico que la palabra pornografía. Entonces, que le ponéis pornografía, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir, hermanos, la palabra pornografía? Dice, hermanos, que literalmente quiere decir descripción o escritura de la prostitución. Es decir, que la palabra, hermanos, pornografía tendría que identificarse con la que, hermanos, con la prostitución, ¿verdad? Eso era ser pornográfico. Acudir a los lugares de prostitución, ¿verdad? Ahora nos hemos quedado con el concepto más pequeño, quizás, hermano, de eso. Antiguamente esta palabra se refería a las relaciones sexuales antes del matrimonio, quizás entre las personas que estaban solteros, lo que la Biblia llama, hermanos, fornicación. Pero usted ve que en el contexto de la Biblia, el término fornicación toma ya, hermanos, un estrato bastante grande. bastante fuerte, no solamente el aspecto de las relaciones sexuales antes del matrimonio, no, sino que, hermanos, contempla una gama, hermanos, más grande en su sentido, hermanos, de todo lo que se llegó a aplicar más adelante en el término fornicación, que va a tener una aplicación, hermanos, más general, ¿verdad? Y la fornicación era cualquier relación sexual ilícita, es decir, que Dios no aprobaba, que el Señor, hermanos, no consentía. Entonces, hermanos, si es así, la frase, hermanos, de por media que estamos teniendo en el artículo 32, hermanos, se dice no ser por causa de por media, fornicación, entonces puede referirse a un acto sexual antes del matrimonio, como también después del matrimonio, algo ilícito, hermanos, que pasa, ¿verdad?, allí, incluso a la infidelidad, hermanos, conyugal, después de casarse, la infidelidad, hermanos, dentro del matrimonio. Es decir, que esta palabra nos habla de cualquier pecado de tipo sexual. Teniendo esto en cuenta, hermanos, y en el contexto que nosotros tenemos acá, es acerca de la infidelidad de una mujer a que le propusieron a Jesucristo. Pero a veces, hermanos, en los lugares cristianos, quizás cuando no hay una salida, cuando no hay otras cosas, comenzamos a pensar mejor, vayamos y nos desplazamos, ¿verdad? Nos divorciamos y somos felices, y vos hagas tu camino, y hagas aquello porque no nos entendemos, porque no nos miramos bien, porque quizás no hemos madurado, porque no hay química, porque no hay esto, y esto es un problema para los matrimonios nuevos a veces. Porque hoy el matrimonio es eterno que pasa bien. Dijo una radio aquí en el país hace unos 4 años, una radio secular, vamos a poner una boda para el 14 de febrero a todos aquellos que quieran casar. ¡Felicítanse! Y toda la mañana, hermano, ni una pareja de pelotas se quiere inscribir. Y digo el locutor, bueno, si no se quieren casar, pues pagamos un divorcio a las parejas que se anuncian. Y en el momento, hermano, comenzaron a llamar. Es decir, el más arrepentido que convertido, ¿verdad? Es que es lo que he hecho, ¿verdad? En la mente del joven, hermano, es casarse, es algo bonito y que todo va a ser como el noviazgo, ¿verdad? Feliz, y no van a haber problemas y todo va a ser feliz. Pero cuando ya se está dentro, usted ve que hay que tener madurez para permanecer en un matrimonio. Que hay que estar agarrado de la mano del Señor para permanecer en un hogar, en un matrimonio. Que hay que ver, hermanos, lo que el Señor, ¿verdad?, dice también, hermanos, ahí. Pero la pregunta que estos hombres hicieron, en el capítulo 19, perdón, hermanos, el Señor dijo, cualquiera, y vuelvo al 531, cualquiera que repudie a su mujer, debe carta de divorcio. Entonces, ¿por qué se daba carta de divorcio? Se hizo, hermanos, para que fuera más difícil que una pareja se separara. Y usted sabe que hoy en día es más caro el divorcio que el tema. Que el casamiento lo hace pensar, ¿verdad? No es rico, ¿verdad? No porque pero no hace pensar. Incluso eso fue la idea, hermano, cuando Moisés dio una apertura en esa cosa. Pero dio una carta de divorcio para protección hacia la mujer también. Porque si esta mujer iba y otro se casaba con ella dentro de Israel, porque era permitido en aquel tiempo, hermanos, y se casaba con ella, si este nuevo marido moría, el que lo había tenido primero no venía con mañas y decía, no, es que esta es mi mujer. No, la mujer tenía su carta. ¿De qué, hermano? De divorcio. Para evitar cualquier abuso, es una protección para ella misma, porque, hermanos, no dependían de otra cosa, sino de los maridos, las mujeres, en la cultura de Israel. La carta de divorcio, hermanos, en el tiempo de ese entonces, era una protección incluso para la mujer. Pero el Señor, hermano, ¿sabe que los israelitas estaban divorciando por cualquier cosa? Es que tú, maldita, ya se la puso guardia, ¿verdad? Es que, mire, se le están cayendo los dientes. El que yo ya no la quiero porque le dio un derrame y le quedó toda la panza, ¿verdad? El que ya no la quiere porque le dio algo, ¿verdad? Por ahí en la mano le da tique y mire, ya no se mueve. Le dio parálisis y ya no se mueve, ya no camina ni nada. Entonces mejor no se va a divorciar. Se estaba divorciando por cualquier cosa. Pero algo, hermanos, ahí. Hace y pone algo ahí, hermanos. ¿Qué dice entonces la Biblia acerca del divorcio? La Biblia habla, hermanos, de que el divorcio es siguiente y que es destructivo. Es destructivo. Al final de cuentas, hermanos, es destructivo. Los fariseos y aquella gente querían divorciarse por cualquier cosa. Y le decían, Señor, ¿verdad? Este hecho de tener otra mujer, ¿verdad? El adulterio, porque el Señor viene hablando de eso, hermanos, y el Señor le dice, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué? Ya lo enteró con ella en su corazón. Estos hombres querían, hermanos, lavarse las manitas y estar felices, pues hermanos, el Señor lleva. Y cuando usted ve, hermanos, quizás los hogares, quizás algunos ya lo experimentaron, algunos esperamos en el Señor que no lo experimente. Pero un hogar donde vive la ruptura de un hogar, donde vive la ruptura de un matrimonio, hermanos, colapsa también. No solo sale la pareja dañada, sino que también quienes, hermanos, los hijos, quizás son los más dañados, hermanos, en ese aspecto, y quedan secuelas, hermanos, más adelante, en la vida, hermanos, de los niños, los jóvenes y todos aquellos que están involucrados, hermanos, en todo ese problema. Una de las cosas que entendemos, hermanos, a lo que dijo el Señor Jesucristo, dice, yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, a no ser, dice el Señor Jesucristo, la última instancia, por la dureza incluso del corazón. Pero si no es de esa manera, si no quiere perdonar y todo, y llega a qué, y se pueden solventar las cosas, y se puede evitar un acto que va a herir, que va a dañar, que va a destruir el hogar. El Señor lo que está diciendo, hermanos, es que al final de cuentas, sí no tiene que ser una opción, hermanos, con las primeras cosas que dice. Que no debe ser para el cliente, hermanos, una opción, ¿verdad? El divorcio en nuestro corazón, de decirle, pues bueno, ¿verdad? Estoy aquí, yo estoy allá, ¿verdad? Mal por manos uno que, adelante, hermanos, los que han firmado un papelito allí de pasanza. ¿Amén? Los tienen allí, ¿verdad? Y esa firma lo tiene atado allá, si lo tiene atado, aquí. Cristo, hermano, ya con esa situación. Más adelante también vamos a ver esta cosa, ¿verdad? Pero si como creyentes estamos acá ya conociendo al Señor y se nos pasa una pareja de jóvenes, ¿verdad? Y de repente comienzan que no se pueden llevar, porque hermanos, generalmente en los hogares nos vemos contentos, ¿verdad? Cuando venimos juntos, cuando estamos acá, pero solo en la casa sabemos, hermanos, el campo de batalla que tenemos, ¿verdad? Las trincheras que ponemos, hermanos, las bombas que lanzamos, ¿verdad, hermanos? Y todo, cada quien sabe, ¿verdad, hermanos? Pero acá, hermanos, quizás contentos, felices, hermanos, y todo, pero solo nosotros sabemos cómo están las cosas, hermanos, allá. Cada quien sabe, hermanos, cómo viene de su hogar, hermanos, para acá. Pero debe tener en mente que como creyente no debe de ser una opción para solucionar mi problema. No debe de ser, más que todo estoy hablando, hermanos, con los casados, ¿verdad? No debe de ser para nosotros una opción de decir, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Aquí solo en el hogar, ¿verdad? Y le voy a decir a un hermano, de hecho, que tiene divorcio, ¿verdad? Cuidado también, hermano, con eso. Hay que agotar las instancias, ¿amén? Hay que agotar las instancias. Si usted no ha agotado las instancias, debemos de sentirnos prisioneros, hermanos, de acá. Porque una de las cosas, hermanos, que el Señor manda también, es que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Hermanos, ¿cuántos tenemos límite de paciencia? Uno ni paciencia tiene, ¿verdad? Eso no es el de equipo, ¿verdad? Pero los humanos tenemos un límite de qué, hermano, de paciencia. Y utilizamos a alguien que dice tanto de cántaro al río. ¿Y qué, hermano? No hay mal que dure 100 años. Mi cuerpo se lo resiste. Pero se para enfermedad, hermano, no, usted no está, se aplica en muchas cosas. Pero no vamos a aplicar el sano, sino que la palabra del Señor. Que el divorcio es siguiente y el divorcio daña. Y pensamos en nuestra familia, hermanos, y nuestros hijos. A mí con los hogares, ¿verdad? Cuando hay niños pequeños, cuando un hogar se rompe, hermano, ¿cómo quedan los niños? El niño llora porque se ve el papá, el niño llora porque no está con la mamá, el niño llora porque no sabe con quién irse, no sabe con quién amar, no entiende lo que está pasando, pero en su corazoncito los niños saben que las cosas no están, no están bien. De todas maneras, hoy que están pequeños, les va a costar, hermano, ahí es donde vienen los traumas más grandes. Ahí es donde vienen, hermanos, los daños más grandes a veces, hermanos, en el hogar para nuestros hijos, porque no somos ya, hermanos, sí, somos un solo cuerpo, pero acuérdense que hay una extensión más de nosotros mismos, que son quienes, hermanos, nuestros hijos. Pero no va a ser por nuestros hijos que vamos a tratar de que las cosas se mantengan, sino debe de ser el Señor el centro de las cosas. Amén. Porque si usted está también por los hijos, no está correctamente orando como el Señor quiere. Porque el punto que nos une en un hogar debe de ser Cristo y no los hijos. Amén. Debe de ser el Señor sobre todas las cosas. Si el Señor no nos está uniendo, entonces, hermanos, andamos mal. Si no es Cristo el punto de unión en nuestro hogar, en nuestra casa, y no es el Señor lo que nos une, entonces vamos pregando mal. Entonces estamos equivocados del camino y las cosas nos van a salir mal. Entonces el divorcio viviente, la misma Biblia, hermanos, lo habla, como hubieron problemas, hermanos, entre el pueblo de Israel en cuanto a estas cosas. Tenemos que escapar, hermanos, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos, el divorcio, hermano, es la única salida que yo tengo. Porque mire, ya no funcionamos en el hogar. ¿Ya viene infidelidad? No, hermano, no nos entendemos. ¿Verdad? No hay química. Sí, pero hermanos, dice un refrán que antes de casarse hay que abrir bien los ojos. Porque cuando ya está dentro, hay que cerrarlos. O se lo cierran, ¿verdad, hermano? Si no yo los consejos de su papá, ¿verdad? Si no yo los consejos de su mamá, de la abuela, no se ¿verdad? No conocía al Señor, ninguno, ¿verdad? Pero ya conociendo al Señor y los que van por ese camino y los que van, hermanos, buscando quizás compañía, casarse, hermanos, para aquello, debe de saber que no es para escapar del divorcio de una relación que se murió. Ya no tengo igual, ya, ¿verdad? Solo pasamos a la paz, ¿verdad? No nos interesamos nosotros, hay que ver a cada quien cómo sale. Debemos de tener cuidado, hermanos, también. El diente es destructivo. Pero tenemos que saber, hermanos, que no podemos quebrantar el contrato matrimonial a propósito. A propósito. Ah, ¿verdad? Yo no me voy a divorciar porque ya me gusta otra, ¿verdad? Figura, o no es lo cierto que ya me gusta otro, ¿verdad? Tiene más pinto, ¿verdad? Tiene aquello, ¿verdad? Y ya no somos, ¿verdad? Allá. No podemos romperlo por el amor. No podemos romperlo por lo que nos da la gana, hermano. No podemos romperlo porque no nos sabemos, no nos pudimos llevar quizás por aquello. Y ya nos dijo algo ya conociendo al Señor. Porque los que estamos acá tratamos de caminar con el Señor. Si vemos al Señor y caminamos con el Señor, tenemos que saber, hermanos, que nos vamos a enfocar bien en lo que Él desea para nosotros. Pregúntele al que está a su lado, hermanos, dígale esta pregunta. ¿Están sus acciones fortaleciendo o desgastando su matrimonio? Pregúntele. ¿Están sus acciones fortaleciendo o desgastando su matrimonio? Usted sabe. ¿Están mis acciones fortaleciendo mi matrimonio o lo están qué? O lo están desgastando. Porque al final cuando hay una ruptura, hermanos, nadie va a aceptar quizás la culpabilidad de determinada manera. Y algunos veces, hermanos, podemos caer, perder esas cosas, pero debemos de pensar hasta qué punto yo estoy dando mi contribución para fortalecer el matrimonio y no desgastar. ¿Hasta qué punto yo estoy poniendo de mi parte para fortalecer mi hogar, para fortalecer mi familia y no desgastar? Aquellos que no les hace, hermanos, una firma, algo, aunque tienen, hermanos, un grado salvedad un poquito menor, ¿verdad? Que los que ya estamos atados, ¿qué? Pero hay algo, hermanos, un contrato ya delante de Dios en cuanto a esas cosas. Porque es interesante, hermanos, que aquel que se casa bajo las leyes en cualquier lado, Dios lo toma como que, hermanos, como casado. Aquel que se casa por las leyes, hermanos, en China, en Jamaica, en otro lado, hermanos, ¿verdad? En cualquier lado, Dios lo toma como que, hermanos, como casado. Allí en Hebreos dice, nosotros ven todos el matrimonio y el hecho. ¿Sí? En todos. El propósito de Dios, hermano, entonces es este. Aquellos que no han firmado, hermano, en su papel, aunque tienen un poquito de salvedad, pero que ahora las cosas van a ir corriendo de aquí. Pero tenemos un hogar que lo une al Señor. Un hogar que está siendo, hermano, bendecido por la mano del Señor. Entonces mis acciones están fortaleciendo, ¿verdad? Amén. Pensemos esta tarde, varones, estamos fortaleciendo el hogar nosotros. Estamos con nuestras acciones haciendo que el hogar sea fortalecido, sí, ¿verdad? Nos estamos portando bien, ¿verdad? Ahí estamos tratando de hacer la luz en todo, ¿verdad? Lo que podemos. Y usted como esposa dice, sí, yo estoy tratando de que mi hogar se fortalezca. De que mis acciones hagan fortalecer mi hogar. Y cuando los dos estamos en ese sentido, vamos a crecer y vamos a ser bendecidos. Amén. El Señor dice, bendeciré a los que te bendigan. ¿Cómo vamos a hacer bendición para otros si nosotros mismos no tenemos, hermanos, la paz de Dios en nuestro corazón? Los fariseos decían, pues ya no me gustan, me enojé con vos, carta de divorcio. Vamos, viene otra. Así es, hermano. Se enojaban y ya, ¿verdad? A luz. Feliz. Pero el Señor, hermanos, no compartía ese pensar de estos hombres. Vamos a Mateo, hermanos, 19, artículos del 1 en adelante. Y esta pregunta es su corazón, hermano. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio, verdad? Ah, dice que es hiriente. Dice, hermanos, que no debe tenerse como opción para resolver problemas. No debe de buscarse como forma para escapar de una relación que aparentemente, hermanos, está muerta. Y no debemos de quebrantar el mandato, hermanos, o el contrato matrimonial a propósito. Solo por satisfacer deseos lujuriosos con otra persona o por querer salir de algo, hermanos, en lo cual quizás no consultamos al Señor de Pedro. El capítulo 19 le dice, hermanos, la pregunta para Jesús es, y entiéndala bien, en cualquier versión, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. No le están preguntando, es lícito repudiar a la mujer, no. Específicamente dice, ¿se puede por cualquier causa divorciarse? El Señor le dice, no ha leído ustedes. No ha leído. Que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. El Señor entonces, ¿qué le quiso decir con esto? No a la poligamia. Hizo un hombre para una mujer. Hizo una mujer para un hombre. Por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos van a ser una sola carne. Ah, no, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios lo juntó, no lo separe. El hombre, ponga la extensión en el versículo, lo que Dios juntó, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? No sé si me está entendiendo, hermano. Lo que Dios juntó, Dios dice lo que Él puede juntar y Dios dice lo que Él no puede juntar. Y lo que Dios junta, no lo separe el hombre. Pero lo que junta el hombre, ¿lo puede separar quién? El hombre. Por tanto, dice el Señor, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y cuidado con eso. Ah, no había conflicto, si usted puede decir, no me afecta. Le va a afectar. Y lo va a tratar el hombre, pero no Dios. Y lo va a tratar, hermano, un sacerdote, un pastor, ¿verdad? Un abogado, hermano. Pero la creyente, pregúntese, aunque el mundo menciona esto, estoy en gracia de Dios. Estoy bajo lo que el Señor dice. No os unáis en yugo desigual con los que declara la Biblia, hermano. ¿Sí? Muy clara, ¿verdad? No os unáis en yugo. Y sabe que quiero utilizar esta frase, hermano, porque la palabra yugo, ¿a quién se le pone yugo? Al buey. ¿Quién puede soltar el yugo? No son los bueyes. Es quien le pone el yugo. Ahora pensemos. ¿Con quién usted se quiere enyugar con el joven? ¿Y quién quiere que le ponga tú? Es que el matrimonio era su perdón, fue tanto que le pedí al Señor, no. Dios nos da señales. Muchas señales. La señora de calle, no, no te quiero buscar, no te quiero buscar, pero como vos querés. Por eso dice la Biblia que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, pero aquello que nosotros buscamos unir por mi deseo, por mi lujuria, por mi cuerpo de expresión, por la calentura, ¿verdad? Por las cosas, no va a durar. Y después le echamos la culpa al Señor, después culpamos, hermanos, al Señor. El Señor está diciendo algo muy interesante entonces. Entonces le dijeron en el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés las cartas de divorcio y repudiar? Y esta es una pregunta para poner en estrecho al Señor, para poner a prueba al Señor. Porque si Jesús decía que no era válido el divorcio, le iban a decir, está en contra de Moisés. ¿Y qué recibió Moisés? Moisés recibió la ley de Dios. Es decir, que vos estás contradiciendo lo que Dios dice. ¿Por qué Moisés lo permitió? Y el Señor le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Y el Señor decía, no, ¿verdad? No se puede divorciar, el Señor caía con el otro grupo. Si el Señor le contestaba de otra manera, estos hermanos iban a decir, ¿verdad? Algo que está contradiciendo lo que la ley dice, lo que Moisés mandó. El Señor le dijo primero, por la dureza de vuestro corazón, porque os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero originalmente, dijo el Señor, en el plan no era, no era así. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, voy a dar nuevamente la frase, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, la adultera. Y los discípulos dijeron y pensaron, dijeron, no va a estar acá una mujer que te va a dar mala vida toda la vida. Pero que el Señor dice, ¿verdad? Si también la condición del hombre con su mujer, mejor conviene. ¿No qué? ¿No casar? Quedarse, hermanos, como los curas, ¿no? Quedarse, hermanos, allá, ¿verdad? En celibato, y no hacer nada, ¿verdad? Y sin casarnos. Y el Señor les dijo, no todos son capaces de percibir esto. No todos son capaces de entender lo que estoy diciendo. Quiero ir a esa frase, hermanos, salvo por causa de fornicación. El único punto, hermanos, en el que el Señor está diciendo, y puede leerlo en todas las versiones de la Biblia, esto quiero oír, hermanos, si los traductores que conocen las raíces y las cosas lo ponen de esa manera, es porque, hermanos, la única cosa que el Señor pone es, hermanos, la fornicación, es, hermanos, el adulterio, es una desviación sexual. Porque, hermanos, recuerde, no todos somos capaces en algún momento de tener un corazón, hermanos, blando, sino que muchos tenemos un corazón. ¿Y por qué dijo el Señor? Por la dureza. Por la dureza del corazón. Pero vuelvo a repetir, hay que intentar perdonar antes. Hay que intentar perdonar, hermano, las cosas. Pero no solo las cosas. No todos tenemos la misma personalidad. No todos tenemos, hermano, la misma capacidad de perdonar. Muchos aquí andan con cosas, quizás que ya se les olvidaron, que les hicieron, pero otros no. Ahí las anda. ¿Por qué maduro de corazón? Porque su corazón no es igual, hermano, con otro. Pero si pasan esas cosas, el Señor manda, hermanos, primero, intentar arreglar las cosas antes. Segundo, hermanos, tratar de reconciliar. Y volver a restaurar, hermanos, las cosas. Ustedes ven, hermanos, que las cosas no se restauran de la noche a la mañana. Pero cuando aquel hermano se obra y está Dios en medio, hermanos, es posible, se puede. Pero si no puede perdonar, usted como hombre o usted como mujer no puede perdonar. Y usted dice, esto yo no me lo saco del corazón porque aquí va a estar y no sé, ¿verdad? Y aquellas cosas. ¿Por qué vamos a santificar, hermanos? No todos tenemos esa capacidad de perdonar. Aunque la Biblia dice que queda, que tenemos que perdonar. Pregunta a los varones, ¿perdonaría usted si su esposa le hace una jugadita? Ah, ya mañana le pongo el polvo de la luz. ¿Por qué le digo a los varones? Porque como que la mujer es un poco más blanda. Pero el varón, ¿cómo le digo, hermano, los varones? Que ya no cuesta, ¿no? Pero el hermano, y mientras no se diga, usted no está así, ya se le va a volver a perdonar, ¿no? Y mientras usted no diga, si no lo hacemos, y Dios no lo quiera, ¿verdad, hermano? Es lo que el Señor dijo, por la dureza del corazón. Al principio no era así, al principio Dios dijo, hermano, que permaneciera. Pero como pasan cosas en la vida, hermano, y pasan situaciones aquí, hay que intentar perdonar hasta el punto donde usted pueda. Pero hermano, recuerde que nuestras capacidades, nuestros límites no son iguales de cada uno. Nos cuentan un chiste, alguien se puede reír, otro ni reza de vida. Y por cualquier cosa, aquel que se puso a reír no se ríe, el otro está rebanando la risa. Ante un mismo problema, a uno le da risa y a otro le estalla la culpa, le deja de enojar. Ante un mismo problema, no todos reaccionamos igual. Si le decimos, ¿verdad?, a nuestros hermanos que están platicando, ¿verdad?, y meten el dedo ahí en el toma corriente, ¿verdad?, dos al mismo tiempo. No van a actuar de la misma manera. Uno va a gritar, el otro lo va a pujar. Porque no actuamos ante la misma situación de la misma manera. Y eso es lo que no entendemos como humanos. Que no todos actuamos de qué, hermano, de la misma manera. A veces quisiéramos que todos actúen así, que todos fueran así como yo, que todos actúen de esta manera. Pero no todos actuamos de la misma manera. Somos diferentes. Somos, hermanos, muy diferentes, pero en la medida de buscar la paz, tratar de estar en gente, hermano, en paz. ¿Cuántos son de los que tratan de estar en paz, hermano? ¿Ven? Por lo que veo, no todos nos gusta estar, hermano, en paz. ¿A qué recurrimos? Al santo enfrentamiento, hermano. Y así se arregla. En el pueblo de Cristo, en el pueblo del Señor, ¿no? ¿Recuerda lo que hablamos la semana pasada? Debemos buscar maneras de restaurar nuestro matrimonio, ¿no? Si usted está en problemas con su matrimonio, busque formas de restaurar. Si no se puede, pídale dirección al Señor. Y yo digo, en algún momento no nos entendemos, pues hay que pedirle al Señor que se lleve alguno. Y creo que no hablo, hermano, fuera de contexto, ¿verdad? Más con lo que está atajado. Señor, si no hay otra salida, llévame a mí. O llévame a él. Porque eso se contó. Con los que no están, hermano, bajo un vínculo allí, ¿verdad? El matrimonio, el acta y todo. sencillo, como estoy un poco más libre. Pero los que ya estamos en él, los que estamos metidos en estas cosas, y le digo, es lícito un hombre casado no tuviera sus cosas. Matrimonio así, hay que buscar restaurar el matrimonio, hay que buscar restaurar el hogar, que estemos en paz, y no hay que buscar excusas para romper. ¿Cuántos somos buenos para dar disculpas, hermano? ¿Ven? Por silencio, creo que somos. Vuelvo a repetir, la paciencia tiene su límite. ¿Usted piensa que el esposo va a aguantar siempre? No. ¿Usted piensa que el esposo va a aguantar siempre? No. ¿Tiene su límite? El diablo va a comenzar en nosotros a sembrar muchas cosas. El diablo va a comenzar a nosotros a sembrar ciertas cosas, hermanos. Y pensemos por qué esto pasa en el matrimonio. ¿Qué es lo que pasa el diablo que nos mete? Exagera las cosas de nuestra pareja. Exagera las fallas. ¿Cuántos aquí están viendo solo las fallas de su esposo o de su esposa? Usted ya va mal, arremando. Si usted solo ve las fallas, si usted comienza a ver solo lo malo, solo las imperfecciones, solo las cosas, usted va mal. Comienza a ver las fallas, comienza a ver las insuficiencias del cónyuge. Es que mire, no me responde aquí, ¿qué mire todo lo que me dice? ¿Qué mire tu otro? ¿Qué mire acá, verdad? Comenzamos a ver las insuficiencias. Va ya en un grado rojo. Para abajo. Si usted ya comienza a ser sembrado y el diablo comienza a sembrar sospechas y celos, no está la sombra, ¿verdad? Y el diablo comienza a sembrar ya autocompasión en usted. Si yo hubiera venido aquí y allá, y usted no comienza a ver que también todos cometemos errores y comenzamos a ver en que yo estoy desgastando el matrimonio, en que yo estoy orando mal. El diablo va a comenzar a meter esas cosas, discordia, pleitos. A ver, hermanos, que no somos perfectos ni nada, y así nos levantamos ni nada. No, ya te sale otro, ya te sale otra con más características mejores, con mejores cosas. Si es que te sale de eso, mira ya, te puede ir mejor. Y el diablo nos va a meter la idea de que yo merezco algunas cosas. Yo quizás sí merezco un hombre mejor para decirle a hermano. Yo quizás merezco una mujer mejor para decirle a hermano. Y el diablo nos va a meter la idea de que con otra persona podría ser mejor. Puede ser mejor las cosas. Pero al principio dijo el Señor, esto no era. Entonces, hermanos, cuando vamos a la Biblia y vemos este tema, y es específicamente este salmo, solo por un problema, hermanos, ¿en qué tipo lo decimos, hermanos? Esa palabrita, hermanos, cualquier pecado sexual, donde sea que, hermanos, no se llega a un punto reconciliable, sino que las cosas sean irreconciliables. Y pongo este ejemplo, hermano. ¿Qué tal si usted, hermanita, su esposo se le mete con otro hombre? Que en nuestra sociedad es fácil, ustedes también. Materí. Sería la pregunta directa de dos amores, ¿no? O pensemos, hermanito, que de repente usted pensó no se le va a ir a un monstruo, sino que como otro. ¡Ay, qué migrante! ¿No? El problema es que nosotros no nos ponemos en el zapato de aquel que ya vivió esas cosas. Nosotros somos bien espirituales, hermano. Incitamos la Biblia mientras nosotros no la hemos vivido. Pero cuando vivimos las cosas, ahí no me diga nada de la Biblia usted, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la causa más poderosa y la única permisiva, hermanos? Con una cláusula allí que el Señor, hermanos, deja antes las cosas, y no estamos alentando esto, hermano, porque nada es igual después de su dolor. Nada volverá a ser igual. Siempre queda un pasado, siempre quedan, hermanos, las cosas. Así como cuando venimos al Señor, hermanos, y conocemos la gracia de Dios, siempre queda un pasado. Y muchos pagan las consecuencias de ese pasado y en el presente. Igual, también, hermanos, el divorcio. Siempre tiene sus quebras, tiene sus cosas más adelante. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La causa más poderosa es algo, hermanos, ya irreconciliable. ¿Por causa de qué, hermanos? De fornicación. Ustedes le dicen al Señor, permiten el divorcio por cualquier cosa. ¿Y por qué no le cuesta eso? Porque la duda de paz. Pero la única causa, dice el Señor en el versículo 9, yo os digo. ¿Quién lo dice, hermano? Jesucristo. ¿Alguien tiene una versión diferente, hermano? En este versículo, yo os digo. ¿Quién lo está diciendo? Que cualquiera que repudia a su mujer, salga. Si no es por una infidelidad que sea irreconciliable, ¿qué hace? Que se casa con otro, a usted. Y hace que la divorciada también, el que se case con ella, a usted. Los judíos permitían el divorcio por cualquier cosa. Algunos dicen, no, mira, nada, que ahí estaba hablando del divorcio solo en el tiempo prematrimonial. En el desposorio, ¿verdad? Como hizo con José, que quería dejar a María en ese tiempo y para no difamarla ni nada. No, la palabra, y algunos dicen solo allí se menciona, ¿no? Cuando se menciona en un contexto muchísimo más amplio de nosotros, en Corintios se menciona bastante. En Apocalipsis se menciona acerca de la infidelidad de la iglesia de Israel, perdón, sobre el pueblo. De manera, hermanos, que sí tenemos una palabra que nos da, hermanos, mucho sentido en esto. El Señor le está diciendo a usted por cualquier cosa que quiere hacer. Y ya la esposa ya no veía, la querían de paz y divorciar. De hecho, no así. Si el esposo, hermanos, por los hijos, usted sabe que con cada hijo la mujer se va desgastando. Ya le veían que se le caían todos sus dientitos. Divorciamos, ¿verdad? Se divorciaron. Y vamos a ver, se divorciaron. Por cualquier tontería, hermanos, se divorciaron. Pero pensemos en aquellos casos donde la mujer, hermanos, es maltratada en el hogar. Y aquella mujer, hermanos, que es golpeada, que es humillada, que es, hermanos, a todo punto maltratada con palabras físicamente por hombres machistas. ¿Qué es lo que decimos nosotros como creyentes, hermanos? Hoy, que el Señor hacer la obra. Pobre que mujer toda deformada con sus golpes y sus cuerpos. Pero como creyentes siempre pensamos, hermanos, así celestialmente, ¿verdad? Sin grande, sin grande, y como no somos nosotros. Siempre lo que vivimos, ah, ore, ore. Y si esa hermana muere, y esa mujer muere a manos de un marido, sí. ¿Sobre quién es esa sangre? ¿Sobre quién? ¡Ay! Y veíamos estar tocando con una familia. El hombre lo que es más callado. Pero la mujer es una trata a su marido también. qué? Así que no se trataba la mamá de la niña, o tal y algo, y así también es que no hace. Entonces, hermanos, tienen que ver desde el punto, hermano, como si usted está allí. Porque mientras no vivamos las cosas, podemos tener, hermano, un concepto bien celestial de todo. Pero cuando usted lo sabe bien, pregunto, ¿cuántas hermanas aquí ya les han puesto en su pescozada, hermano, en la cara? ¿O cuántas mejores se han quedado con la cara? Pero cuántas esposas ya les pusieron las manos encima de usted, sabe que es abrazar un hombre borracho, que es aguantar un buen borracho o varios. Aquel que no los ha pasado no tiene ese concepto, ¿no? Pero cuando estamos de manos en los zapatos, es una cosa muy diferente. Un creyente puede decirle a otro hermano, hermano, perdónela, perdónela, pero si nos pasa a nosotros, ¿qué diría? ¿Pensemos? Porque a veces puede ser que solo va a tirar la pedra. Pues hermana, perdónelo, perdónelo. Y si mi madre, la pobrecita hermana, ¿cómo le diría? Porque eso dio para prevenir la violencia e incluso para prevenir el homicidio en las mujeres. De los males, el menor. Y aunque sea el café, ¿verdad? Fíjate que habían dado tantos en el pueblo de Israel. Fíjate que habían pasado cosas en el pueblo de Israel. ¿A quiénes está culpando Jesús, hermanos? Hay que entender el contexto del versículo 9, hermanos, de que se casa con la repudiada o con el repudiado. Hay que entender el contexto. Porque ¿de quién es el que está hablando Jesús estas cosas, hermanos? Está culpando a los que se casan por segunda vez después que se han divorciado por cualquier cosa. Y respondiendo a la pregunta en el versículo 4, hermanos, 3, perdón, le dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. El Señor lo lleva al plan de Dios y a todo, pero responde, hermanos, en el versículo, yo le digo que el que se divorcia por cualquier contexto, por cualquier cosa, que no sea por ella, fornicación o cualquier pecado sexual, ¿qué hace? Y se casa con otra. ¿Comete? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y esa es la condenación que se llama. Cuando es hermano por cualquier cosa. Yo quiero que entendamos muy en nuestro corazón, hermanos, el versículo 6. Para los que ya estamos, para los que van a estar, para los que en algún momento van a llegar. Y luego hasta aquí, especialmente para los jóvenes solteros. Así que no son ya más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando es la mujer que Dios tiene para usted y usted ha sabido esperar, cuando es el hombre que Dios tiene para usted y usted ha sabido esperar, eso lo está juntando ¿quién, hermano? Dios. Pero cuando usted hace lo que le da la gana y hace lo que dice Corintio, uniéndose en yugo desigual y en todas esas cosas, no le echa a Dios la culpa por lo que va a suceder después. No le echa al Señor las culpas por lo que va a venir después. porque lo que Dios junta, ¿qué dice la Biblia, hermano? El hombre no lo va a separar, pero lo que Dios nos junta, ¿qué dice la Biblia, hermano? Lo entendemos. En la Biblia hay casos de divorcios masivos, porque el Señor le dijo a Israel: no van a tomar mujeres de pueblos extraños. Israel tenía mujeres de otras naciones que habían corrompido su corazón. Y el Señor les dijo: quiero que el día de mañana cada uno de ustedes despida a su mujer con sus hijos y los echen y que ellos regresen a sus tierras. ¿Cómo se llama ese acto, hermano? Divorcio. Les pregunto, ¿se habrán quedado solos todos estos? Porque ese día dice que el pueblo lloró. Lloraron despidiéndose de sus hijos, de sus mujeres, de todas aquellas cosas. Pero ¿sabe por qué estaban llorando? Porque no era la voluntad de Dios la que ellos habían cumplido. No era Dios quien los había unido. Eran sus propios deseos, su lujuria, sus cosas, y tuvieron que pagar las consecuencias de eso. Sus familias, sus mujeres. El responsable delante de Dios no es tanto el impío cuando comete los errores, es el creyente, porque sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, es que dice la Biblia, hermano, es pecado. Y vamos honrando al Señor. En un hogar cristiano no debe caber la idea esta, hermano, ni en nuestro corazón, ni en nuestra mente. Y va a entrar a nuestro corazón y a nuestra mente cuando nos demos cuenta, Dios no lo permita, que nosotros nos unimos y no fue Dios quien nos unió. Porque lo que Dios unió no nos separa el hombre. ¿Por qué es tan vital esto? Porque es parte de nuestra vida. No podemos impedir las bendiciones de Dios sobre nuestro hogar, o sí las podemos impedir cuando no caminamos bien. El divorcio al fin y al cabo, hermano, es violento, es destructivo. Aunque la Biblia dice, hermano, salvo por causa de fornicación, hay que agotar todos los recursos que Dios nos da, que el Señor nos pone para tratar de solventar nuestros problemas y nuestra situación. Yo pienso que Dios le va a demandar más a los creyentes que al impío, porque nosotros conocemos la verdad, nosotros conocemos al Señor. El impío de alguna manera está desviado y apartado de Dios. Pero el que conoce y hace el mal y hace según su voluntad, según sus cosas, pensando que va a doblar el brazo de Dios a las cosas, no va a poder. Lo único que Dios dice, en el cual, hermano, puede, y hermano, ahí, aunque sea por la dureza del corazón, es, hermanos, por irreconciliarse. Pero dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Que a un hermano le pase, no somos jueces nosotros. ¿Por qué le digo estas palabras? Porque dice que a los fornicarios e idólatras los juzgará la iglesia. ¿Quién lo va a juzgar? Dios. Si un hermano falló, si una hermana falló, tenemos que orar por él. Sigue siendo nuestro hermano. Aunque muchas veces nosotros tratamos de unir a Dios, no unir. Debemos de pedirle la dirección, hermanos, al Señor, muy profundamente. los que ya estamos casados y estamos en esto, pensemos, ¿estoy desgarrando o estoy fortaleciendo mi matrimonio? ¿Lo estoy despedazando o lo estamos agarrando mejor? Lo que no ha llegado, usted tiene sus sueños, usted tiene sus ideales. Si involucra a Dios y los planes de Dios en ellos, usted le va a ir bien. Si no, desde ya le auguramos. No le va a ir bien. Y de repente le va a decir, ¿qué hago? Ya no vamos. El problema es que a veces ya no somos dos. Somos tres. Somos cuatro. Y tras nuestras malas decisiones hay otros también que vienen tras nosotros que van a ser arrastrados también por ellos. Yo felicito los hogares que permanecen en manos unidos, que traen a sus hijos, que traen sus familias. No sé cómo usted viene de la casa para acá, pero cada vez que regresemos, regresemos en armonía, regresemos en paz. El diablo, hermano, va a querer meter en nosotros discordia. Va a resaltar nuestros errores los unos con los otros. Va a resaltar los celos los unos con los otros. Va a resaltar eso de que mereces algo mejor. No mereces estar sufriendo. No mereces estar en esta situación. Ni necesidad tener de ella. Ni necesidad tener de él. Sepamos reconocer cuando no es la voz de Dios la que está entrando, hermano, a nuestro corazón y a nuestros oídos. Y pidándole al Señor sobre todas las cosas. Ser como aquel hombre que dijo, ustedes sírvanle a quien quieran, pero yo, ¿y quién? En mi casa, serviré a Jehová. ¿Amén? El creyente divorcio no debe ser un obstáculo. Debemos de buscar los recursos a la poderosa mano de Dios. Amén. Si no es para nada, el Señor da a mi hermano su punto de vista. Yo digo. Démosle gracias al Señor por nuestro hogar. Amén. Luchemos. No luchemos para despertarnos entre nosotros. Luchemos para permanecer unidos. Para permanecer en la unidad. Para que no haya, hermanos, entre nosotros mutilación, mutilaciones con palabras, mutilaciones con acciones. Para que en lugar, hermanos, de esas cosas, se podamos entender quién es el que nos está manipulando de eso. Quién es el que nos está controlando de eso. ¿Por qué no se pone de pie, hermanos, y le damos gracias al Señor? Los que no han llegado, escuche consejos. Los que ya llegamos, hagamos lo que la Biblia dice, los consejos que vimos la semana pasada y todos estos días. No os neguéis, estar en paz, vivir sabiamente, amándonos, humillándonos unos a otros en el sentido delante de Dios. Para no llegar a este punto de quiebra. Porque hay una salida, hermanos, en la Biblia para esto. Pero también tiene sus hermanos, sus consecuencias. Nuestro Padre, gracias te damos. Tu palabra, Señor, es lo que nosotros necesitamos. Algunas veces, Señor, pensamos.